¿para qué volviste? Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¿Has escuchado la canción Samba para olvidarte de Mercedes Sosa? Conocida también como La Negra Sosa o La Voz de América. Ha sido y es sin duda la cantante de música folclórica o popular más famosa de Argentina. Nacida en Tucumán y fallecida en Buenos Aires el 4 de octubre del 2009. Aunque Argentina, o mejor dicho, su capital, Buenos Aires, sea identificada musicalmente por los tangos. Y ya hemos dicho dos cosas importantes, que en muchos sitios es tópico, pero que aquí es realidad como en ningún otro lugar. Que Argentina está formada por dos partes, Buenos Aires y todo lo demás. Pero aunque ahora se valore mucho más el tamaño de las ciudades, empecemos por el país, por todo lo demás. La Argentina, o simplemente Argentina, es un país del cono sur de América del Sur, del tamaño de cinco Españas y media. El segundo país más grande de América del Sur, después de Brasil. Sin embargo, su población es menor que la de España, poco más de 40 millones de habitantes. Tiene forma de cono, como se ha dicho, o triángulo alargado apuntado hacia el sur. Lo más ancho es el norte, la región llamada del Norte Grande o Argentino, y lo más sur, la Patagonia, siendo la punta, la Tierra del Fuego. Y el extremo de la punta, el Cabo de Hornos, que ha dado miedo siempre a los marinos, que van del Océano Atlántico al Pacífico o a la inversa, sin pasar por el Estrecho de Magallanes. Al norte, la mayor parte del país es una inmensa llanura, y en el sur patagónico, una gran meseta, teniendo siempre al este el Océano Atlántico, salvo la zona donde se ubica Uruguay. Pero al oeste se alza la gran cordillera de los Andes, que sirve en general de frontera con Chile, con la mayor altura de toda América. El Cerro Aconcagua, de 6.960 metros, o sea que todo el oeste es muy montañoso. Tiene 23 provincias, la más poblada en el norte y la región centro. Aunque la provincia de Buenos Aires, donde está la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, tiene casi la mitad de la población, 15,5 millones la provincia y casi 3 millones la capital federal. O sea que, lo dicho, casi toda la mitad de la población en una sola provincia. Pero digamos que la capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata, una ciudad preciosa, que la llaman la ciudad de las diagonales. Que forma parte a su vez del partido de La Plata, o aglomerado urbano de Gran Plata, y Ensenada y Berisso. Y la bahía donde se encuentran estas ciudades, desembocadura de varios ríos, Paraná y Uruguay, los más grandes, se llama también Río de la Plata. ¿No hay mucha plata? Parece que todo responde al pensamiento de que había grandes montañas de plata, como el Cerro Grande de Potosí en Bolivia. Pero acá no fue para tanto. Sin embargo, también el nombre del país no lo recuerda. Argentina viene de Argentum, que es como se llamaba en latín a la plata. ¡Por Dios! Y encima los argentinos le llaman plata al dinero. ¿Será que todo está relacionado? Quizás. De hecho, en la zona del puerto se instalaron históricamente los comerciantes. Porque en Argentina, todas las materias primas, minerales, carne o ganado, cueros, granos, etcétera, llegaban hasta el puerto de Buenos Aires. Y todos los productos manufacturados llegaban desde Europa, generalmente de Inglaterra, hasta el puerto también. Cuando hubo ferrocarriles, convergían todas las provincias hacia el puerto. De ahí la tradicional falta de industria. A los comerciantes les interesaba esta situación y favorecieron que se mantuviera este comercio injusto durante decenios. ¿Por qué dices un comercio injusto? Porque se vendían las materias primas muy baratas. Ah, claro. Y que luego regresaban convertidas en productos manufacturados muy caros. Y los comerciantes del puerto se enriquecían. Pero dejemos esto por ahora. Aunque es fundamental, claro. Afecta a toda América Latina. Así que lo trataremos otro día en profundidad. Pues digamos entonces que Argentina no fue muy importante en la época del descubrimiento. Después de su independencia ha ido cobrando importancia por su tamaño y llegó a ser un país rico. Final del siglo cayó en manos de los organismos que se sirven los Estados Unidos para gestionar el mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización del Comercio. Que con los malos gobiernos llevaron al país a la ruina, como está pasando aquí ahora en algunos países de España y Europa. Podíamos escarmentar viendo lo que ocurrió con los demás, pero pensamos que esas cosas no nos iban a pasar acá y caemos en los mismos errores. En 2001 fue un momento crítico, que terminó en colapso económico cuando los bancos cerraron y dejaron a la gente sin plata, es decir, sin dinero. De forma que no había ni para comer. Fue lo que se llamó el corralito, una cosa terrible. En 2003 fue elegido el señor Néstor como presidente de la República y posteriormente enfermó y falleció. Como es sabido, desde 2007 fue elegida su mujer, Cristina Fernández, como presidenta de la República. Porque no hemos dicho, pero se supone, que Argentina es una república. En América no hay monarquías, pero sí el equivalente a la nobleza medieval. Los grandes hacendados y rentistas, propietarios de enormes fincas dedicadas a la ganadería tradicional, extensiva, que con frecuencia viven en Europa o en Estados Unidos, mientras la hacienda la lleva un administrador que controla a los peones o trabajadores. Sin ningún interés por modernizar su producción o por generar industrias. La peor herencia que dejaron los españoles allá. Bien, pues la señora Kirchner es muy cuestionada, porque se mantiene en relación con los gobernantes progresistas que ahora hay en América Latina, Chávez, Evo y ellos, cuyos países progresan decididamente. ¿Será porque es la primera mujer que ha sido elegida como presidenta en el país y hay poca costumbre? ¿O porque se dice que vive muy lujosamente, muy por encima de las posibilidades de la ciudadanía argentina, media, aunque quizás sean habladurías? Vamos a finalizar diciendo que Argentina, como la mayor parte de los países americanos, ha mantenido conflictos fronterizos con sus vecinos que aún perduran. Aunque el más grave es con Inglaterra, A propósito, de las Islas Malvinas y otras islas del sur, Orcadas del Sur, Sandwich del Sur, Georges del Sur, etc., que los argentinos reclaman como propias, pero que los ingleses mantienen por la fuerza como siempre. Como España con Gibraltar, pero peor, porque además, al parecer, hay importantes recursos petroleros, con lo cual los hijos de la Gran Bretaña no van a soltar prenda nunca. Asunto difícil de solución. Vamos a terminar entonces escuchando el otro estilo musical, por el que es famoso Argentina, un tango clásico. Carlos Gardel canta Caminito. Notarás, a pesar de que se oye muy bien, que es una grabación antigua. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, volvió, seguiré su paso, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. A continuación, vamos a poner el primer capítulo de los 500 años, como hemos anunciado que se titula El descubrimiento de América. Aunque también podría llamarse... ...500 años... basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. El descubrimiento de América. Que también podría llamarse... los primeros ladrones. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! En la feliz madrugada del día 12 de octubre de 1492, el joven marinero español Rodrigo de Triana, del alto mástil de la Pinta, divisó por vez primera las tierras de América. A amanecer de un nuevo mundo. Fecha memorable en que se unieron en un abrazo de razas las dos mitades del planeta. España y América. América y España. Celebramos el 100º quintenario. Perdón. El 5º centenario de aquella epopeya de valientes forjadores de la historia. ¡Tierra! ¡Qué hombres aquellos! ¡Qué mollejas tenían! Ese Colón, mire que atreverse a venir de allá para acá montado en un barquito. Señora, por favor, cállese, deje oír. Os agradezco, señor, por haberme librado de las asechanzas del viento y del mar. Vuestra mano poderosa me ha conducido sano y salvo hasta estas lejanas tierras. Gracias os doy, señor. Todos los libros de historia mencionarán mi nombre y hablarán de este momento. ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! ¿Qué sentiría don Cristóbal cuando ya iba a poner la pata en tierra? Yo siempre digo que la historia del mundo se divide en dos. Antes de Colón y después de Colón. El almirante Cristóbal Colón cae de rodillas. Besa el suelo de América. Alza el estandarte español. Clavando la cruz en tierra, exclama: en nombre de Dios y en nombre de sus católicas majestades, la reina Isabel y el rey Fernando, tomo posesión de esta tierra que he descubierto y de todas las tierras que en lo sucesivo descubriré. A mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo estas cosas. ¡Qué grande fue el descubrimiento de América! Pero hay algo más grande, señora. ¿Qué? ¿Sabe? No. Colón llegó aquí por carambola. ¡Hombre! No le puedo creer. Uh-huh. ¿Cómo que por carambola? Sí, por pura casualidad. Él creía que había llegado a Asia, a la India, por el otro lado del mundo, navegando en la dirección del sol. ¿Ah, sí? Sí. Y todavía se murió creyendo que aquella islita del Caribe y Venezuela y Cuba eran parte del Japón. Vaya. Pues bendito error, porque gracias a eso nos descubrió. Oiga, señor, pero ya nosotros estábamos descubiertos por nosotros mismos, ¿cómo? ¿No le parece? Oiga, ¿y qué es lo que andaba buscando Colón tan lejos? ¿Para qué quería ir hasta el Japón? ¡Pimienta! ¡Pimienta y nuez moscada! ¡Clavo de olor, jengibre y canela, pimienta! Eso. Aunque parezca mentira, lo que venía buscando Colón era pimienta y canela. ¡Vaya! Sí, pimienta y canela. Se usaban en aquel tiempo para conservar la carne. Claro, la mayoría de la gente no las necesitaba. ¿Ah, no? No. ¿Saben por qué? No. Bueno, porque no comía carne. Ah, no, hombre. Eran los reyes, eran los ricos los que andaban detrás de esos condimentos. Ya. Una bolsa de pimienta valía entonces más que la vida de un hombre. ¿Qué quiere, señor? Y como había tan poca, estaba carísima. ¡Carísima! ¡Oh, no! ¿Cómo será posible que la Sua Majestad, la Reina Isabel de España, diga esta cosa? ¡Pruebe! Pimienta negra, traída de la India, del más remotísimo oriente. Y cobrada al más altísimo precio. Vosotros, los mercaderes de Venecia, estáis estrangulando a todas las cortes de Europa. ¡Mamma mía! ¡Estrangulando! No, majestad. Lo que estamos es adornando con collares de perlas los pescuezos de las reinas y sazonando los almuerzos de los príncipes. Ma, olvida ahora la pimienta y mire cuesta porcelana china. ¡Oh, bellísima! Y cuesta alfombra de Persia, delicatísima. La chacola, la sola. No era solo la reina Isabel de España. Ah, no. No. Todos los reinos de Europa andaban alborotados buscando una nueva ruta hacia la India, hacia el Japón. Ah. Sí. Allá se conseguían todos esos lujos. Pero el negocio, ¿quién lo controlaba? ¿Ah? ¿Quién? Los comerciantes italianos. Sí. Portugal se lanzó por el mar bordeando África para llegar a aquellos países. ¿Y España? España le pagó el viaje a Colón para ver si encontraba un camino más rápido por el otro lado. Sí, eso me suena a mí. Ese era el problema. Ahí estaba el problema. Que los reyes y las reinas necesitaban condimentos para sus banquetes. Ah, ya. ¿Sí? También necesitaban oro y plata para pagar a los comerciantes que les traían los condimentos. Uh-huh. Y les traían, claro, les traían además joyas, alfombras y sedas para sus palacios. Vaya. Cuando Colón llegó a América, pimienta no encontró, pero encontró indios y... ¿Y de dónde viene ese oro que lleváis colgado en las narices y en las orejas, eh? ¿Que de dónde viene, digo? ¿Japón? ¿Esto es Japón o la China? ¿A dónde he llegado yo? ¿Y con vosotros qué pasa? ¿Sois mudos? No. No me ofrezcáis pajaritos de colores. ¿Para qué los quiero? El oro. ¿El oro de dónde lo sacasteis? ¿De dónde? Y como buen comerciante, Colón no perdió la oportunidad. Ahí mismito les cambió a los indios sus adornos de oro por pedazos de vidrio, por espejitos, por chucherías que traían los marineros. Y cuando se supo en España el resultado de la aventura de Colón... Tenía razón el almirante. ¡La tierra es redonda! ¡Redonda, pero no como un huevo, sino como un doblón de oro! El grito de Rodrigo de Triana al llegar a América... ¡Tierra! ...se escuchó de manera muy distinta en España. ¡Oro! En España y en toda Europa. Porque todo el mundo se enloqueció con el descubrimiento del oro de América. En poco tiempo, la noticia corrió de boca en boca y de puerto en puerto. ¿Quién dijo oro? ¿Dónde está? ¿Quién viaja conmigo? Necesito 100 hombres audaces. ¡A las Indias! ¡Vamos a las Indias! ¡A los valientes, ayuda, fortuna! A ver qué hombres vienen conmigo. Era una fiebre de oro. Las tierras vírgenes de América encendían la codicia de los capitanes, de los soldados en harapos, de los presos reclutados en las cárceles de Sevilla. Los comerciantes y los banqueros pagaban los viajes y cobraban la mayor parte del botín. El oro iba a remediar todos los males de Europa. Con el nuevo oro se iban a pagar todas las deudas y a comprar todos los lujos. Bueno, pero al lado de los que buscaban oro, iban los misioneros que nos predicaban a Cristo, claro, y a la Virgen. Claro. Valga una cosa por la otra, digo yo, ¿no? Pues así es, señora, así es. La mejor herencia que nos dejaron aquellos hombres fue la religión verdadera, el catolicismo. Claro que sí. Sí. La verdad es que la Iglesia Católica y, bueno, hasta el mismo Papa tuvo mucho que ver en este asunto de América. Yo, Alejandro VI, sumo pontífice de la Iglesia por la gracia de Dios, entrego a la cristianísima corona de España todas las tierras que se descubran hacia el occidente y a la no menos cristiana corona de Portugal todas las tierras que se descubran hacia el oriente. Y el Papa firmó un documento y cortó el mundo en dos como quien corta un pollo. América para España y África para Portugal. Así lo dispuso el pontífice Alejandro VI en 1493, solo un año después de llegar Colón a América. Por lo que veo, ese papa era muy generoso con lo ajeno. Más respeto con el papa, pues, señor. Pero óigame, señor, ¿qué es eso de andar regalando países como el que regala caramelos? Es que eran otros tiempos, señora. El caso es que el papa Alejandro VI, que por cierto era español, sí, era español, le regaló a España todas las tierras de América para que las evangelizaran. No me lo puedo creer. Sí, ¿cómo no? A cambio del evangelio, los españoles podían quedarse con el oro de los indios. Y hasta con los indios. ¿Cómo que con los indios? Sí. ¿Saben ustedes cómo hacían los españoles antes de entrar en un poblado indígena? ¿Lo saben? Ni idea, usted. Bueno, pues hacían un requerimiento. Un requerimiento. Llevaban una especie de notario y delante de él debían leer un discurso. En ese discurso se informaba a los indios que todas sus tierras habían sido regaladas por el papa a los reyes españoles. ¡Vaya! Bueno, pues dense en cuenta. Y por lo tanto, los indios debían obedecer, aceptar la orden del papa y bautizarse. Eso era lo que se les requería. ¿Y si los indios no querían eso que les requerían? Si no lo hacéis o tardáis en hacerlo, os certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos con toda nuestra fuerza contra vosotros y os haremos la guerra por todas partes. Y tomaremos vuestras personas y vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos. Y tomaremos vuestras propiedades y os haremos todos los males y daños que podamos. Y de las muertes y daños que os hagamos, seréis vosotros los culpables y no nosotros. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Santo cielo! O sea que vienen a mi casa, me roban, me violan, me matan y encima soy yo la culpable. Así era al principio, así era al principio. Después, para acabar más pronto, el discurso lo leían en latín. Sin traducción. Pero, entonces los indios no entendían nada. Pues por eso mismo, señora. Lo leían en latín y a medianoche. Y a media legua de los caseríos. Recuerda, estás en la sintonía de Erola Irratia 107.5 de tu FM. Y estás escuchando Americanos. Continuamos con nuestra historia de hoy, que ocurrió durante el descubrimiento. Estábamos en lo que hacían los conquistadores para esclavizar a los indios, leyéndoles previamente un requerimiento en latín para que se bautizaran como cristianos. Y como los indígenas no entendían nada... Entraban los españoles en los pueblos y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que no desbarrigaran y hacían pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada habría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Tomaban las criaturas por las piernas y daban con ellas en las piedras. Hacían unas horcas largas y de 13 en 13. En honor de Jesucristo y los 12 apóstoles, los quemaban vivos para mantener a los perros amaestrados en matar. Traían muchos indios en cadenas y los mordían y los destrozaban y tenían carnicería pública de carne humana y les echaban los pedazos a los perros. Yo vi todo esto. Muchas maneras de crueldad nunca vistas ni leídas. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Usted es un comunista. ¿Cómo? Y no tolero que siga hablando disparates y difamando a aquellos héroes. Óigame, por favor. Oiga, no los difamo yo. Eso que usted acaba de oír lo escribió el obispo Fray Bartolomé de las Casas en 1552. ¡Auténtico! Él miró todas esas cosas con sus propios ojos. Otro comunista sería ese, pues. Bueno, el comunismo no se había inventado todavía, ni la teología de la liberación. Si aquí lo que estamos haciendo es contar la historia. Usted manipula la historia, que es muy distinto. Oiga, señor. ¡Calumnias! Pero a mí me consta que muchos indios se bautizaron. Más les valía hacerlo, claro. Pues si supiera que tampoco les valía, señora. Ah, no. No, porque si se bautizaban, ya eran cristianos. Y si eran cristianos, ya eran siervos del rey de España. Ah. Sí, y si eran siervos del rey, tenían que entregarle todo el oro como impuesto. Ya. ¿Y qué pasaba cuando se acababa el oro? ¿Qué pasaba? Bueno, que los impuestos tenían que pagarlos trabajando como esclavos para los españoles. ¡Caray! Pero entonces me matan si no hay bautizo. Y si hay bautizo, me matan. Y los mataban en los ríos de Haití, de Dominicana, en los lavaderos de oro, con el agua a la cintura, moviendo y removiendo la arena del fondo por si traía el polvillo dorado. Miles y miles de indios del Caribe murieron en aquellos trabajos forzados. Todavía no lo entiendo. Cuando los hombres blancos vinieron por el mar, no les hicimos daño. Llegaron a nuestra tierra y les dimos a comer pan de casabe. Abrimos el bohío para ellos. Luego fue la espada con filo, los colmillos de los perros y el látigo. Y robar nuestras mujeres. Y al río, a buscar oro, noche y día buscando. Eso solo querían, oro. ¿Les alcanzarían los cuerpos para tanto adorno? Tanta lágrima fue. Tanta tristeza que le perdimos amor a la vida. Ya nos dejamos ahogar en el mismo río. El más abuelo se amarró una piedra al cuello y fue al torrente. Nosotros detrás. Con humo venenoso nos matábamos. Con la amargura de la yuca nos matábamos. Nos ahorcamos con nuestras propias manos. Después quedaron las palmeras solas. Se mataron, los mataron, los contagiaron de viruela y sífilis. Los indios no tenían defensa ante las enfermedades nuevas que no se conocían en América. Así se despobló Cuba, Jamaica, Borinquen, Haití y todas las islas pequeñas del Caribe. A la llegada de los españoles, Haití contaba con una población de 500.000 indígenas. 20 años más tarde, apenas quedaban 30.000 esclavizados por los españoles. 470.000 habían muerto. 50 años más tarde, ya no había un solo indio para contar lo ocurrido. ¡Cuánto muerto, Virgen Santa! ¡Cuánto abuso! Óigame usted, mire, eso habría que demostrarlo. A ver, ¿de dónde está sacando esos datos? Es una exageración, hombre. Exageración, dijo. Creo que me quedé corto, señor. Me quedé corto. Algunos historiadores hablan de 1 millón y hasta de 3 millones de indios que vivían en el Caribe. Bastaron muy pocos años para acabar con todos ellos. Y también para acabar con el poco oro que había en los ríos de las islas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde encontrarían más oro los españoles? ¡En tierra firme! ¡En el imperio de los aztecas! Hernán Cortés embarcó hacia México y destruyó la gran ciudad de Tenochtitlán. Lo cuentan las voces de los vencidos. Lo recuerdo. Lo recuerdo. No se me borra. Se aturdían las orejas. Venían con truenos, lluvia de fuego y empenados altos de hierro. En América no se conocían los caballos, ni las armaduras, ni la pólvora. Ante el estampido de los cañones y los arcabuces, los indios se espantaban, huían. De nada les servía la flecha ni el escudo de guerra. Con los tesoros del templo hicieron una gran bola de oro y dieron fuego a todo lo demás. Como si fueran monos, buscaban el oro. Tenían hambre furiosa de oro. Como puercos hambrientos lo deseaban. Pero no se saciaban nunca. Fueron hacia el sur. En el Perú, el emperador Inca Atahualpa trató de aplacar a Pizarro llenando un cuarto entero de oro y dos de plata. No bastó para salvar su vida ni la del Imperio del Sol. El español lo degolló y se lanzó sobre el Cusco a golpes de hacha. Francisco Pizarro, un analfabeto que había sido criador de cerdos, rompió los adornos de las ceremonias sagradas, las joyas antiguas, los dioses, los brazaletes, las diademas de la fiesta. Todo se convirtió en barras de oro español. Nada dejaron los recién llegados. Trabajo de años y mano suave, todo rompieron. Nada para alegrar a la madre tierra. Nada donde pueda reflejarse el padre sol. Fundieron todo el oro y lo embarcaron hacia España. Pero querían más. Buscaban oro en las lagunas, en las selvas, en el fondo de los volcanes. Buscando oro, llegó Núñez de Balboa al Pacífico y Alvarado a Guatemala. Buscando oro, Pedro de Valdivia atravesó el desierto hasta Chile. Y Lope de Aguirre enloqueció tratando de hallar aquella ciudad del Dorado que nunca aparecía. La conclusión que saco de lo que aquí se ha dicho, si esos datos son ciertos, claro, es que los de allá eran unos grandísimos ladrones y los de acá unos perfectos idiotas. ¡Ay, no, señor! ¡No hable así de los muertos! Pero, señora, ¿cómo es posible que imperios tan grandes se dejaran ganar tan tontamente? No se olvide de la pólvora, señor. No se olvide de las enfermedades. Y una enfermedad peor que todas. La desunión. Cuando los españoles llegaron, nuestros pueblos estaban muy divididos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas. Los caribes le hacían la guerra a los taínos. ¿Y a usted? Los de Quito contra los del Cusco. Atahualpa y Huáscar eran hermanos, sí, eran hermanos. Pero hermanos enemigos. ¡Qué pena, qué pena! Los españoles aprovecharon estas divisiones y nos traicionamos unos a otros. Vaya, vaya. Yo creo que el mayor error de nuestros abuelos fue ese. Estar desunidos frente a los invasores. Y son esas cosas tan horribles las que celebramos el 12 de octubre. Uh-huh. Eso que llaman el Día de la Raza. Sí. Pues vaya celebración. Bueno, señora, celebramos el descubrimiento de América, pues. El desangramiento, querrá decir usted. Y dígalo bien alto, que si el comienzo fue así, ¿cómo será lo que vino detrás? ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil. ese extraño árbol, con forma de botella, ciertas tribus de la zona del río Pilcomayo lo llaman mujer, o madre pegada a la tierra. Y esto viene porque en una antigua tribu que vivía en la selva, había una jovencita muy linda, a la cual codiciaban todos los hombres. Pero ella solo amaba a un guerrero, y se enamoraron profundamente, hasta que cierto día la tribu entró en guerra. Él partió a la contienda, y ella quedó solamente prometiéndole amor eterno. Pasó mucho tiempo, y los guerreros no volvían. Mucho tiempo después, se supo que ya no lo harían. Perdido su amor, la joven cerró todo sentimiento, pues la herida abierta en su corazón ya no podría sanar. Se negó a todo pretendiente. Una tarde, se internó en la selva, entristecida, para dejarse morir. Y así la encontraron, unos cazadores que andaban por allí, muerta, en medio de unos yuyales. Al querer alzarla para llevar el cuerpo al pueblo, notaron asombrados que de sus brazos comenzaron a crecer ramas, y que su cabeza se doblaba hacia el tronco. De sus dedos florecieron flores blancas. Los indios salieron aterrados hacia la aldea. Unos días después, se internaron los cazadores y un grupo más al interior de la selva y encontraron a la joven, que nada tenía de muchacha, sino que era un robusto árbol, cuyas flores blancas se habían tornado rosas. Comentan que esas flores blancas lo eran por las lágrimas de la india, derramadas por la partida de su amado, y que se tornaban rosas por la sangre derramada por el valiente guerrero. ¿Has escuchado una leyenda típica de Argentina que se llama El Palo Borracho, extraído de El Mito, La Leyenda y El Hombre, Usos y Costumbres del Folclor, por Félix Molina Telles? Tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. Ella atrapó mi corazón, ella es la dulce miel. Oh, sentido a mi vida, a mi vida, a mi vida. Es muy parecido al duende, pero a diferencia de aquel, lo han visto muy pocas veces. Tiene los pies al revés para dificultar su búsqueda. Puede tomar la forma de cualquier animal. Según Bossy, a la distancia parece un carpincho parado en las patas traseras. Sus ojos no son como los nuestros, sino chatos, como los del sapo, y con cejas de pelo largo. Mira fijo, igual que las lechuzas. Tiene la boca grande y alargada y sus dientes son muy blancos. Se dice que es el dueño de los pájaros y del sol y señor de la noche. Sale a pasear en los meses de octubre y en noviembre, cuando empieza el calor. Cuentan que una vez el pombero se enojó con un hachero de la provincia de Formosa, Marco Gabaza. Lo sacó del rancho con cama y todo durante la noche y lo dejó en medio del monte. Esto mismo se repitió durante varias noches, hasta que una vuelta lo golpeó y lo dejó paralítico. Marco Gabaza murió a los 86 años en el año 1972. Quiere a los chicos buenos y golpea a los malos. Cuando uno le imita el grito o el silbido, este contesta en forma enloquecedora. Dicen que se le ahuyenta con ajo. Por su parte, nos han contado que en Corrientes la historia es un poco distinta. Allí es más parecida al duende norteño, pues es un petizo narigón con gran sombrero aludo y con gran dote masculino, que aparece en los bananales a la siesta y suele perseguir en especial a las niñas, apodado el duende sombrerudo. Oh, Esperamos que te haya gustado el comienzo de esta serie que tiene 20 capítulos. Si quieres conocer más sobre el trato que se le daba a los indígenas, recomendamos encarecidamente una película muy especial. Se trata de La Misión, película británica de 1986, cuya base sonora es de Ennio Morricone, famoso por poner música a las películas del oeste. Se entiende de la conquista del oeste de los Estados Unidos, y aquí lo bordó, en orquesta y coros, una obra de arte musical. La película narra sucesos históricos de las misiones de jesuitas españoles en las zonas habitadas por los indios guaraníes en Paraguay y Argentina, aunque la película toma a veces como escenario las cataratas de Iguazú. Pero si quieres saber sobre el trato con los indígenas, también puedes leer a un monje excepcional, el padre Bartolomé de las Casas, que tiene varios escritos. Te recomendamos, y pueden encontrarlo en cualquier biblioteca pública, su brevísima historia de la destrucción de las Indias, en las que cuenta lo que él vio y vivió personalmente. Y esto ha sido el Americanos de hoy. Esperamos que te haya gustado y que nos sigas escuchando aquí, en Irola Irratia 107.5. Y recuerda que puedes escribirnos en nuestra página en Facebook, Americanos Irola Irratia, o en nuestro blog, americanosirolairratia.tumblr.com. ¡Agur! ¡Agur! Permiso, voy a cantar por los pobres de mi patria. Prendido de estas bombachas, les traigo un grito de paz. Si quieren mi voz callar, deben pensarlo dos veces. Es mi bronca la que crece y quema mi corazón, que ya pierdo la razón. De tibio paso a caliente. Traigo el grito de mi gente que revuelve mis entrañas. Por ser gaucho tengo mañas de ser un hombre prudente, de de tantos criollos decentes, hoy comparto su dolor y tengo la obligación de gritarlo en este día. Si no les traigo alegrías, perdonen, no es mi intención. La mano se puso dura y hoy la patria nos reclama. Se está apagando la llama de esta Argentina segura. Y en un acto de bravura el gauchaje se levanta, queriendo romper las trancas y acabar con la locura. Que escuchen en las alturas que no solo el gaucho canta. Señora, voy a cantarle, perdone mi atrevimiento, pero ha llegado el momento que un argentino se plante. Uno tira pa' adelante y ustedes tiran pa' atrás. Nunca vamos a llegar con discursos elegantes. Cuando el pueblo tiene hambre, no se puede gobernar. Está todo entreverado, cosa que muy bien lo entiendo. Si se la pasan mintiendo y echan oro a su corral, si la cosa es por igual, ¿por qué pagan los de abajo? Tener un digno trabajo a todos nos corresponde. Es la humillación de un hombre tener que ir a mendigar. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? Pregunto. Y nadie responde. Hasta mi facón de pobre se quiere desenvainar. Lo tengo que sujetar con un nudo en el garguero. Si lo largo al entrevero, seguro que hará justicia. Va a acabar con la avaricia de estos ladrones matreros. Señora, si usted escuchara a un pueblo que pide a gritos que lo ahorcan despacito con la soga en la garganta, pero es un pueblo que canta, aunque frunciéndose esté, que es movido por la fe y el cariño de argentino. Este es un pueblo genuino, el que votó por usted. Perdone usted mi ignorancia, es que soy hombre campero, pero a mí me duele el cuero de tanto que me han usado. Yo ya estoy viejo y cansado, pero señora, compruebe que hay sangre nueva que viene queriendo abrir los caminos, una masa de argentinos que a la patria le conviene. Mire que le he dado vueltas y nunca le he encontrado fines. Que un diputado gane miles y un peón de campo 50. Y así han de cerrar las cuentas pa' beneficio del otro. El que tenga el mejor potro ha de ganar la carrera, y al pobre lo dejan fuera por no tantear con porotos. Yo revuelvo la tortilla si la veo mal asada, nunca adentro en la jugada si no espío la partida. Ver mi pueblo de rodillas pidiendo en camino estrecho, y ellos golpeando sus pechos, perdonando sus pecados, se cagan en el de al lado sin importar sus derechos. Juran, juran por Dios y la patria y los santos evangelios. Se quieren comprar el cielo amasando sus riquezas. No conocen la pobreza por ser cuestión de los otros, pero se suben al potro antes de las elecciones y te chupan los calzones para que le des un voto. Señora, señora, piense en los pobres y en los niños desnutridos, en los viejos mal queridos y en el trabajador rural. Todos estamos igual, mamando estas injusticias. Termine con la avaricia de esta patria atormentada. ¡Qué justicia! justicia arrodillada ya deja de ser justicia. Cuando rompan las tranqueras, al pueblo no hay quien lo pare. Son muchos los sin hogares, sin trabajos ni esperanzas. Se nos revuelve la panza de tanto estar en ayuno, y hoy que lo creo oportuno, se lo grito de este modo. Si no hay patria para todos, que no haya para ninguno. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur, agur.